es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eisen. Jorge Valmeli. Universo alternativo. Universo alternativo. Muy buenas noches, bienvenidos y nuevamente a este programa que se llama Universo Alternativo en su final de temporada de este ciclo 2013. Y bueno, les damos una bienvenida, la de bienvenida una vez más. ¡Bienvenidos! Ahí va. Esa es la bienvenida que estaban esperando. Muy buenas noches a todos. Exacto, sí. Una noche que finalmente rompió un poco con el calor agobiante y molesto que vivimos todos los días y que normalmente... Nosotros que somos del palo de las películas y los cómics y el anime y similares, creo que como tribu en general sufrimos un poco más el calor que el resto de la gente, ¿no? En este momento nos gustaría estar en Winterfell, por ejemplo, en un invernal y ahí tipo tranquilamente. Exacto, sí. El friki por lo general es un ser de que le gusta el frío y no le molesta todo esto de la cuestión del calor, la playa, el verano, es enemigo de esas cosas. Arena, no, ¿para qué? Es un mito, ¿no? Puede haber quienes en realidad no caigan en este estilo. Claro, no, sí, por supuesto. Pero bueno, en esta noche es que despedimos el siglo 2013 de Universo Alternativo, Nico. Exactamente. Después de 33 programas a lo largo de este año, con diferentes columnas, entrevistas e invitados, bueno, finalmente decimos hasta el año que viene, o no, puntos suspensivos. Y bueno, ya adelantamos un poquito lo que vamos a hablar un poquito hoy en el programa. Vamos a estar comentando un poco de lo que es The Desolation of Smaug, la segunda parte del Hobbit, aclarando, no spoilers de la película, no vamos a hablar en sí todavía de la película, sino comentar un poco de lo que va a llevar en sí la peli. Después, de la mano de Jorge, vamos a estar hablando de algo que es sumamente entretenido, tanto para niños y para gente grande, que es Mortal Kombat. El combate mortal. El combate mortal. Bumba. ¿Por qué no? Sí, aquella saga de videojuegos, pero no vamos a estar hablando de los juegos en sí, que son muy disfrutables y que todavía siguen siendo básicamente la misma consigna después de como 25 años, sino que vamos a estar hablando de las películas y las series que salieron a raíz de esto. La parte oscura del combate. Hay una máxima que dice que las películas basadas en videojuegos siempre son malas y decadentes, como puede ser el caso de las películas de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme y similares, o la película de Resident Evil y demás. Hay gente que piensa que es muy difícil traducir la experiencia de videojuego a una película. Mortal Kombat tiene como lo mejor y lo peor. Tiene una película que está buena y tiene algunos momentos interesantes. Y después tiene la decadencia, pero absoluta. De eso vamos a estar hablando un cacho. También para reírnos un poco de alguna de los puntos más bajos de Mortal Kombat serie. Mortal Kombat, película. Pero también vamos a estar comentando un poco de Mortal Kombat Legacy, que es la serie actual, que tiene un formato distinto, que está interesante y que bueno, tienen un poco de esperanza al final del túnel para los que les gusta una Mortal Kombat más seria e interesante. O sea, una general de Mortal Kombat en general. Exacto, sí. Y bueno, y por último vamos a estar dedicando un segmento a las leyendas de Navidad, de diferentes leyendas alrededor de lo que se generan, tipo del ámbito festivo. Algunas más conocidas que otras. Ahí va. Nuestro productor general, que no está físicamente, pero bueno, siempre está con nosotros en espíritu. Ya anduvo medio como que peloteando alguna cosilla. Por ejemplo, la leyenda del Krampus. Ahí va, del yo decía Kramp. del Krampus, ahí va. Bueno, y similares, leyendas navideñas y todos esos zarazas, ¿no? Que se dan alrededor de las épocas festivas. Pero bueno, más o menos eso sería el programa del día de hoy. Y vamos a decir rápidamente las vías de comunicación, que son el 2623-4453, que es el teléfono de la radio. Llamen, esta es su última oportunidad para llamar, para salir al aire y para hacer sus descargos, ¿no? Como hoy se viene la Navidad y está todo el tema este de la depresión, de las fiestas y demás. Si ustedes están planeando hacer algo, llamen, nosotros los ayudaremos. Y si quieren hablar de temáticas relacionadas con el programa, también, no está fuera de lugar eso. Tenemos delivery también. Exacto. Flete. Pero bueno. Hay otros medios de comunicación que no son tan directos, pero recordamos, 2623-4453 es el teléfono. Tenemos otras cosas como, por ejemplo, Facebook, Nico. El Facebook, Universo Alternativo, directamente, agregan, nosotros vamos a aceptar, empiezan a hablar por privado con nosotros o publicar en nuestro muro. Y ya, bueno, saben cómo funcionan las redes sociales. Y después, bueno, nuestro blog es uniguionalternativo.blogspot.com, donde, bueno, también tienen todo el repertorio de después de estos largos 6 años de programa, donde, bueno, tenemos columnas, entrevistas y todos los diferentes programas que hemos tenido a lo largo de las temporadas. Exacto. Y bueno, sin más nada que decir, vamos a ir con un poco de música y ya arrancamos con el programa del día de hoy. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente $90 millones. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Muy bien, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Lo que estábamos escuchando de fondo es la parte de lo que es la banda sonora de La Desolación de Smaug, esta segunda parte del Hobbit, interpretada por el señor Howard Shore, la banda sonora. Y bueno, vamos a hablar un poco en sí de lo que se trae esta película, que se estrenó ayer, si no me equivoco, acá en nuestro país, una semana después de, en diferentes regiones del planeta, por decirlo de cierto modo, ¿no? 13 de diciembre creo que fue el estreno en diferentes partes del mundo. Bueno, acá en Uruguay se estrenó el 19. Creo que hubo una premiere el 18 y ya está en cartelera para ver, tanto en formato 2D, 3D y en el HFR, que es el formato ese de 45 mm, que es esa técnica nueva que utilizó Peter Jackson para filmar. Sí, buenas noches, Alejandro. Buenas Eugene. Noches a todos. Tarde llegó, pero tarde, acá está tarde, el saludo. La nueva característica esta de filmar 45 cuadros por segundo, ¿no? A ver, sí. Digo, ¿tendremos acá proyectores que te permitan que reproduzcan? Que yo recuerde, el Hobbit, Un Viaje Inesperado, la primera parte de esta trilogía, no la presentaron en ese formato. No la presentaron en ese formato. Pero esta sí, la segunda ya está con el... Sí, pero que la hayan filmado en ese formato no quiere decir que vos acá tengas un proyector que puedas, o sea, apreciar la diferencia de tener 45... El movie, según Movie Center, lo tiene. Ah, bueno, está. Eso es un buen dato, por ejemplo. Lo tienen... Pero bueno, pues... no sé, ver la película como si la estuvieras viendo en una televisión de las nuevas que reproducen no sé cuántos miles de fotogramas por segundo. Eso está bueno. Uh-huh. Pero bueno, como estábamos hablando, hace, si nos ponemos a contar para atrás, hace una década más o menos que se había terminado todo el proyecto del Señor de los Anillos. Trilogía que dirigió Peter Jackson, una trilogía que llegó, yo qué sé, con El Retorno del Rey a más de 1.120 millones de dólares en recaudación. Por ejemplo, la primera parte del Hobbit llegó a recaudar 1.017 millones de dólares. Sí, y que fue una trilogía que fue ganando adeptos dentro de los que no habían leído El Señor de los Anillos y que terminó con un furor sobre El Señor de los Anillos bastante Salado. Interesante, ¿no? Sí, y bueno, ya igual quieras o no, la película está teniendo... críticas, según los usuarios de la internet, ¿no? Que siempre critican todo, ¿no? Nunca claro, están contentos internet, los usuarios de internet. Los usuarios de internet siempre critican, siempre encuentran algo para criticar. Por ejemplo, yo qué sé, la primera parte del Hobbit, vamos a partir de una base. Los sitios que siempre comentamos en el programa, está a su criterio creer en sus críticas o no. Por ejemplo, Rotten Tomatoes, ¿no? La primera parte del Hobbit... En Rotten Tomatoes consiguió una calificación del 65%. No que, sé. Es baja para las porquerías que califican alto, ¿no? No sé, la cosa que ya... Que yo en Rotten Tomatoes... Bueno, o sea, uno busca... Uno busca las fuentes que puede. Claro. O sea, tenés IMDb, tenés Rotten Tomatoes, tenés un par más. Y con eso más o menos haces como un promedio y te quedás con algo por ahí, porque en realidad... Ahí va. No sé, pasa siempre que no, o sea, no siempre concuerdas, como decís, con los puntajes que le puede dar la gente por internet. Para mí igual Rotten Tomatoes tiene lo bueno, que es que tiene dos puntajes separados, el de la crítica y el del público. Eso está bueno. Si no lo estoy errando, el 65 del juguete era crítica. Sí, crítica de los de los editores, por decirlo así. Exacto, sí, de los críticos de cine. Bueno, pero para que te hagas una idea, toda la trilogía del Señor de los Anillos tiene el 90%, todas las críticas superan el 90%. También lo que pasa es que hubo como un enamoramiento así de la crítica. Obvio, el Señor de los Anillos se estrenó en una época que... Acuérdense de todas las nominaciones para Oscar que tuvo y las cosas que ganó. Eran, o sea, bueno, una cosa que se llevan en carretilla. Hablando ya de nominaciones y de Oscar, una cosa que sorprende es que la segunda parte del Hobbit no esté nominada en maquillaje. Digo, quieras o no, siempre las películas de la saga de Tolkien se caracterizaron por tener esa nominación. Y bueno, esta vez quedó fuera de la nómina. Se acabó el romance. Se acabó el romance. Pero bueno, lo que nos va a contar esta película, rápidamente contando, bueno, ya más o menos por ver el tráiler y eso lo saben más o menos, que es, bueno, tras haber sobrevivido al inicio del inesperado viaje, ¿no? La compañía esta, formada por los tres enanos, Bilbo y Gandalf, siguen hacia el este y se van a encontrar con diferentes obstáculos, diferentes aliados. Yo qué sé, va a aparecer ahora en esta segunda película, va a aparecer Beorn, que es un personaje sumamente querido dentro del libro del Hobbit. Después, las arañas gigantes, el bosque negro, hasta llegar a la ciudad del lago, donde es ir a la ciudad, a la montaña solitaria, para poder enfrentar a la criatura que es el dragón Smaug, ¿no? Más o menos es esto lo que nos va a tratar de mostrar esta película, que también es una película de una duración larga, obviamente. Sí, porque no podía ser de otra manera. No se podía hacer de otra manera, no se puede condensar tanta aventura en una hora y media. Sí, hay una cosa, hablando de todo un poco. Dale. Hay una cosa que me pareció interesante comentar, ya que estamos hablando de, cosas que fuimos leyendo por distintos medios. Rodolfo Santulo, que estuvo hace unos programillas. En octubre. Hizo una crítica para Road Movies, en donde el loco comentaba, o sea, que le parecía interesante notar cómo El Señor de los Anillos, con todo lo larga que es, dio para tres películas, y El Hobbit, que es considerablemente más chica, es menos que la mitad de uno de los libros del Señor de los Anillos. Sí. Es un libro de 150 páginas. Da para tres películas, igual, lo mismo. O sea, y eso me parece que lleva también justamente a la cara que puso Alejandra y la que puse yo también. O sea, no, ya hay un momento en que realmente, o sea, sabés que estas películas duran esa cantidad de tiempo porque ya está, es el formato que adoptaron y no quieren hacer una película de otra forma. Bueno, que vos querés... Y les reditúa más. Obviamente. Vos querés reírte un poco, o sea, cuando Peter Jackson se le dio... Recordemos que Peter Jackson, el sueño de él era lograr llevar la obra de Tolkien al cine. Cosa que se le dio, se terminó dando, o sea, tiene ¿Qué? Un traste más grande que una casa. No, sí, bueno, que suertudo el señor. Suertudo. Fue bien. 161 minutos dura esta película en el cine. Tranqui. Bueno, tres horitas tranqui. ¿Sabes lo que querían hacer? Mira, Max quería producir la trilogía del Señor de los Anillos y lo quería hacer todo en una sola película. O sea, que ahí, es la trilogía. Claro, una, viste, vos que decías, pa, el Hobbit es un libro corto y se haces puede, todo. Se repuede. No, no. Se repuede. Dejando a todos los fanáticos de Tolkien descontentos, obviamente. Claro. Sí, claro. Sí. Y recibiendo hachazos por la cabeza de mucha otra gente. Claro, era hacer un Iron Man 3, pero con claro, el claro, no, o sea, no es que no se pueda, Iron no es que no se pueda condensar. No el problema ahí es otra cosa, no es que no se pueda condensar, es que es tipo la repercusión que viene después por condensar tanto. Claro, sí. O sea, porque queda algo que en realidad no es lo que, o sea, no es exactamente lo del libro, queda como una película inspirada en una cosa más como medio. Cortar podés cortar siempre, si querés, sí, hacer, una, si querés hacer una película sobre Harry Potter, podés. Podés hacerla también, sí. Ahora. También hay una cuestión que es como la novelización, si se quiere, de las historias de que estamos viendo en el cine, ¿no? Que todo está como pensado para trilogías, que todos los personajes tienen que ser bien desarrollados. O sea, lo que pasa es que también el público está exigiendo eso. Claro. Digamos que por un lado es el público y por otro lado es el mecanismo comercial que tiene. El tema de las. Todo rinde. A las productoras les rinde tener franquicias por las cuales seguir apostando. Y a la gente le gusta que sigan viniendo películas de sus personajes favoritos y de sus sagas favoritas. Claro, un tema que tienen a veces los personajes literarios es la profundidad del personaje también. A veces ese es el tema. No puedes hacer un personaje tan, a veces tan, no sé cómo decirlo, tan poco tan poco profundo en realidad, así para una saga como esta, digo yo, me parece a mí, digo, no. Pero es que los personajes del Señor de los Anillos no son profundos, o sea, son gente que habla y hace cosas, pero en ningún momento tiene mucha profundidad. ¿Cuál es la profundidad de Gandalf? O sea, ¿qué motivos conoces de Gandalf vos a partir de los libros? Gandalf es el nexo de todo. No conoces ninguno. Lo mismo de Aragorn, es un loco que anda dando vueltas por ahí, es un personaje épico que hace cosas porque tiene su destino de ser el rey y demás. Pero no tienen grandes conflictos, no tienen grandes relaciones, son personajes muy arquetípicos porque en realidad lo que a Tolkien le interesaba era escribir un mundo y escribir grandes épicas que tienen que ver con batallas, mitología, etcétera. Hay cosas que las agregaron. Con las épicas de toda la historia, digamos, ¿no? Claro. Las épicas griegas tienen que ver, o sea, tiene esto que ver con las épicas griegas, con todo el tipo, ese tipo de historias también, que, digamos, o sea, los personajes de ahí, de la Ilíada, hay un montón de cosas más, vos le ves determinada profundidad, pero no le ves una gran profundidad tampoco. No es que todos los personajes estén basados en todas sus capas y no sé qué. A mí me parece que ahí Peter Jackson, con la gente que trabajó los guiones, sí se dio cuenta de eso que decís vos. O sea, yo qué sé, Ulises cuando vuelve a su tierra natal tiene un montón de conflictos, ¿no? Sí. Tiene una relación con una esposa que dejó atrás, tiene problemas porque la mujer justamente está con otros pretendientes en la vuelta. Y bueno, y Aragorn, por ejemplo, como digamos el héroe épico del Señor de los Anillos, le añadieron cosas. Si vos vas a los libros, todo, por ejemplo, el romance ese tiene con Arwen y con esta otra mina. Es que hay muchas jodas. No me acuerdo cómo se llama, Eomer, puede ser, o algo así. Eowyn. O sea, ese triangulito que se armó en las películas, en los libros no está ausente. Es que ahora también hay un triangulito más con Legolas. Con Legolas, sí, y otros. Con la elfa inventada esta. Con una elfa inventada. O sea, le añaden cosas para ver. Sí, obvio, le añaden colorete. Exacto. Bueno, porque ese colorete es necesario. Es lo que le vende también a la gente que no es fan de la saga. Exacto. También Orlando Bloom Pintún vende. Faltaba una elfa ovada, en realidad. Claro. Sí. Igual necesitas el equilibrio. Vos le estás vendiendo al fanático de Tolkien. Porque igual esto también de traer trilogías y de películas tan largas también, digo, viene de la mano con una popularización de lo que es los libros de culto, las trilogías de culto, digo, exacto, los cómics o muchas otras cosas más. Y también eso, entrar en un círculo de gente que no conoce eso y a la que también le tenés que vender la película, porque realmente tipo, okay, es un tema comercial. Bueno, el tema de las mujeres obviamente está presente. Tolkien es un loco que escribió en una época en que realmente le interesaba absolutamente nada escribir un personaje femenino. Mujer, claro, que no fuera accesorio a las cosas. Los personajes femeninos de Tolkien son curadoras, magas, figuras que están ahí para dar consejos, pero no son gente que participe activamente de la trama. Y bueno, y eso hoy en día a la gurisa que están acostumbradas a ver personajes de acción estilo Lara Croft y similares, no le podés vender un mundo en el cual las mujeres lo único que hacen es hablarle a los hombres y chao, y queda por eso. No, sí, o sea, está, en realidad, claro. Para eso están las películas históricas. Para eso están las películas. Claro. Para eso están las películas históricas, que ya es suficiente. Digamos. Bueno, pero eso es un viejo, una vieja discusión que hay, por ejemplo, en los juegos de rol tipo fantasía medieval y demás, ¿no? El, sí, el papel, claro, de las mujeres. Si uno se ciñe a lo que era la Edad Media real. La misela en apuro y todo lo demás. Claro, el papel de la mujer estaba muy, sí, acotado. Y un. Claro, si vos sos mujer y, por ejemplo, querés jugar rol, no se ataca. O es hacerte un personaje de hombre también. Y rolearlo. Es muy difícil que a las mujeres, sí, les guste, no sé por qué. Es tan divertido. Sí, ya que tenés, sí, la, sí, oportunidad de hacerte un personaje de algo que no sos. El hombre está más acostumbrado al travestismo rolero. Sí, pero la mujer no entiendo por, ¿sí?, qué. Sí, yo conozco mucho más hombres que juegan hacen, mujeres, que mujeres que viceversa. Mismo los videojuegos. Sí, los videojuegos está lleno. Los videojuegos, tipo, yo conozco. En los videojuegos online está lleno de tipos que juegan, que juegan que juegan el fitas y cosas así. Sabelo. Esos son perversos. El guión, bueno, estábamos comentando el guión. El guión está firmado por Frank Walsh, Philippa Boyens, el Guillermo del Toro, que recordemos tuvo una. En realidad iba a ser el director de esta saga, pero bueno, por temas de que no podía seguir sacrificando tiempo en Nueva Zelanda, claro, terminó dejando el proyecto. Y bueno, Peter Jackson tomó nuevamente las riendas de la dirección. Que no está mal, pero imagínate un Guillermo del Toro haciendo esto. Es que todos en realidad nos quedamos con esa cosa, sí, lograr, sí, ver una película de Tolkien bajo la dirección de Guillermo Toro. Del Toro, y decís, ¡oh, qué interesante! ¡Ojo! Igual mirá, por ejemplo, los enanos la compañía de los enanos de Thorin, Escudo de Rol y los demás, digo, quieras o no, muchos, por ejemplo, en la web, cuando se dieron a conocer los diseños de cómo estaban luqueados y todo, decían que se notaba como esa como beta ese toque de Guillermo del Toro. No sé, ahora comparándolo con Pacific Rim, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde capaz que si el Toro hubiera dirigido esta segunda parte del Hobbit, capaz que Smaug era un kaiju, no sé, o algo así. Sí, yo no saber. Bueno, en la complejidad de las cuestiones técnicas parece que están más o menos mano a mano. Vieron que está esa, no sé si será verdad, ¿no? Eso que dicen por ahí de que una de las escalas de Smaug tardó como una semana en renderizarse cuando hicieron el efecto. Wow. No, es que, bueno. No sé si será real, no me parece, sé, poco probable. Ojo, pero anda volando como leyenda urbana eso. El problema es así, a nosotros nos muestran con qué renderizaron el Hobbit y yo me pongo a hacer una fogata de fuego al lado porque no entiendo nada. Y hago tipo como mono, porque es así. O sea, usan un equipo de súper. Épico, todo, sí, lo que vos quieras. Pero es verdad, Jorge, capaz que en eso tiene razón. Es tipo, me parece que estás tirando un poco de colorete. Capaz, sí, que fueron tres días, o sea, como claro, mucho. Pero es tipo, ¿con qué tipo de computadora tardaste una semana? Porque está claro, acá uno se pone a editar videos. En la isla de edición de la Helicón. Claro, ¿no? Ahí estás una semana, seguro. No, renderizame Smaug en el Premiere. Claro. Renderizámelo. Ahora tenemos las Mac, pero antes que no estaba, antes estaba fulero. Bueno. Vos te ponías rendición, te podía demorar un par de horitas, tranquilamente. Andé estaba fulero. Y bueno, pero, está, o sea, no sé con qué, o sea, supongo que con el dinero que hay invertido en esto, deberían tener las mejores máquinas del mundo y que vuelen. Che. Así que una semana me parece un poquito exagerado. Y bueno, ya que estamos comentando, también hablando de Smaug, ¿no? La criatura tapa del Hobbit, icónica tapa ya del libro. Y bueno, que finalmente vamos a ver el desenlace que tiene con Bilbo, ¿no? El personaje interpretado por Martin Freeman. Y dadas las casualidades que la voz de Smaug la hace Benedict Cumberbatch, que nunca me sale el coso. Yo le digo Cumberbatch. Ahí va, Cumberbatch. Que vayan llevando. Que son compañeros también en Sherlock. Bueno, sí, que es exactamente, sí, es el actor principal de Sherlock, que es el que está en la película ahora de Julian Assange. Yo que recién acabo de caer que el Bilbo es el mismo pibe y eso. Recién acabo de caer ahora de. Sí, lo, a todos deben caer a mí. Claro, con razón la cara me parece conocida. Es Sherlock y Watson, tío. Claro. Sí, obvio, está igual. Recién acabo de caer. Sí, Martin Freeman en realidad se hizo más conocido ya por el personaje de Watson, pero sí, dentro de las carreras, dentro de su carrera, tipo trabajó en The Office, la serie británica, sí, sí, de. Ha hecho muchas cosas. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ahí va, claro, también. Pero en esta caracterización particular es como que vos le ves la familiaridad a la cara, pero no te terminás de dar cuenta, bueno, que es el mismo. Yo creo que capaz que es viste que a Benedict Cumberbatch, como le decís vos, es tipo. Cumberbatch. Peor. Cumberbatch. Cumberbatch. Ahí está, no, Cumberbatch. Lo estás viendo hasta en la sopa, porque digo, sí, la de Assange, Star Trek, la voz de Smaug en esta. Y lo que pasa es que se ve que viste al muchacho. Está hecho un buen villano. Está cotizado. Un buen villano. Sí. Está hecho un buen villano. Porque yo estoy seguro que la película. No vi todavía la película de Wikileaks, pero estoy seguro que lo van a meter villanesco así. Sí, no, ya en el trailer te lo muestran como. Medio ambiguo. Ya te lo muestran ambiguo. Medio que, pero yo estoy seguro que va a ser un villano. Pero en todo caso, sí, el loco también. O sea, es que es muy buen actor y el loco también tiene buena voz. Me acuerdo que en Star Trek se usó mucho el tema la tonalidad del loco. Sí. Así que no me sorprende nada que lo hayan elegido. Tiene mucho carisma el tipo. O sea, además, ya tienen a Christopher Lee haciendo otro papel. Sí, si no hubieran conseguido a Christopher Lee, que es la maldad pura. Que Christopher Lee, dicen que ya filmó todas las escenas de un saque porque el loco está ya. Se viene. Está de salud medio. Lo que sí sé es que ya no lo van a sacar nunca más de Inglaterra. Ya no va más a Nueva Zelanda ni nada. No, por eso te digo, el loco fue y dijo, bueno, las escenas que vos quieras meter con Saruman, decímelas ya porque... Ya, digo, si ya cuando en el Hobbit, en un viaje inesperado, cuando aparece así. Está sentado, tipo, con las manos así en la mesa. El señor no le está dando, mamá, muchacho, ¿qué quieren? O sea, todo el mundo llega a un punto de la vida. Es una eminencia, ¿no? Es una eminencia, sí, en esa mesa está él, está Kate Blanchett, Ian McKellen. Está Ian McKellen también. Hay mucho grosso junto. Otro que también viene cargando... este proyecto desde el inicio, ¿no? Con un personaje tan característico como Gandalf. Sí. Ese señor anda más jovial igual, ¿eh? Te diré que también con sus años y todo anda más... Es muy... Che, sin duda que, sí, que está mejor que el otro. Se pasa sacando fotos con Patrick Stewart. O sea, es algo medio chocante. La última foto que subieron es tipo un Papá Noel así y los dos están sentados arriba del Papá Noel. Entonces es tipo, bueno, está. Patrick Stewart y Ian McKellen. Pero, y bueno, comentando más allá del el reparto, obviamente, ¿no? El reparto que tiene esta película, ¿no? Más que decir, ¿no? Bueno, esperemos... También Sylvester McCoy, no puedo dejar de mencionarlo, interpretando a Ragas el Pardo, lo cual también agregó un cierto... Sí. Otro actor inglés que agrega... Sí, y qué personaje además, porque es el pardito. Fue interesante la verdad, la aparición. Pero bueno, más o menos era para comentar lo que es la película en sí. No, todavía no vamos a hablar en sí de la crítica, porque hay que verla, estimados. Está recién sacada del horno, acá en Uruguay está recién sacada del horno. Y bueno, vamos a esperar que vean. O sea, los que ya la hayan visto, ya han tenido la posibilidad de ir ayer o en el Avant Premier. O la vayan a ver, digo, y si quieren opinar, saben que en el muro lo pueden hacer o por privado. Y repetiremos, sí. Y después sí, repetiremos. A priori, por lo menos, no me llamó. Saben, 161 minutos, lo pueden ir a ver en formato 2D, 3D. Exacto. O en el HFR, que es este formato de 45 minutos. Es 3D y HFR, creo que es las dos cosas juntas. Magia. Magia no sé. Y se salta, sí, tipo, es como... Oh, no, debería ser, por lo menos. Pero yo bueno, me estoy esperando eso. Hagamos un pequeño sondeo, Nico, ¿3D? ¿Sí, ¿sí o no? ¿Vas a ir a verlo en 3D, sí o no? Ya vi la 1 en 3D y no me decepcionó el 3D, en cierto. En los aspectos, yo que sé, mágicos que tiene el mundo de Tolkien, el 3D en ese momento no me decepcionó. Vamos a ir a repetir. Me quiero arriesgar por el formato nuevo. Me quiero arriesgar. ¿Vale? Sí, yo iría a verlo. Tengo un solo problema con los 3D de los cines que no contemplan las personas que usamos lentes. Exacto. Oh, todos los que usamos lentes yo este año me sumé al club. Y por ejemplo, la otra vez me acuerdo que cuando fui a ver Thor, El Mundo Oscuro, me senté tipo prácticamente los subtítulos los veía, pero tenía que estar con mis lentes puestos. No, yo me los pongo arriba de los lentes, pues claro, yo también. Eso fue lo que me causó rabia, tipo, bueno, piensan, tipo, no sé, pasete unos lentes especiales para la gente que va con lentes propios que no puedo ver sin los lentes. Deberíamos comprar los lentes de 3D. Exactamente, porque... No, yo tengo en mi casa una Samsung que tiene 3D. Y los lentes que tienen son... Que son más delgaditos. Sí, tienen solo como una vinchita que va arriba y te queda mucho más cómodo. Claro, acá tenés que estar usando. Llévate esos. No, pero es diferente el 3D, no se puede. Es Dolby y todas esas alas. Es diferente el tipo de 3D. Pero bueno, entonces por ahí viene la desolación de Smaug. Sí, y para redondear, por decir los puntajes, ¿no? Que por ejemplo está teniendo en IMDb 8,4, le están dando la peli. Y en Film Affinity le están dando 7,2. Y en Rotten Tomatoes, al final, ¿cuál es el de la crítica y cuál es el del pueblo? Hola, la madre. Para. Lo cerré, hombre. Lo cerré. Perdón. Recordemos entonces, por un lado tenemos la alta cultura representada por los críticos de cine y por otro lado el sentir del pueblo, ¿no? Ese olor a vino y sudor después de salir del estadio está acá, en Rotten Tomatoes. También, sí. Yo no sé si hay vino y sudor después de salir del estadio, pero justamente con esta película no sé si... Con estos calores va a haber sudor. Igual puede ser, sí. Sudor seguro. Sí. Pero bueno, El Hobbit, Desolación de Smaug. A ver, ¡ah, Dios! La perdimos. cerrás las cosas, sigan hablando. Bueno, no te pongas, no te pongas nervioso, Nico. No. Mensajes que hayan llegado, a mí me llegó uno de Ana. Sí, que por cierto, saludos, le mandamos saludos, que Ana no pudo estar acá porque trabajaba. Pero bueno, forma parte de la despedida de Universo Alternativo. Nada, acá está. Decía que en realidad el travestismo rolero, en realidad es culpa de nosotros los hombres, que no dejamos que las mujeres jueguen hombres. ¿Por qué no me imaginé? ¿Por qué me imaginé que Ana iba a comentar eso? Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que es parte del pudor mismo de las mujeres que no quieren jugar hombres. O sea, yo me he hecho personajes hombres en partida de rol y no tengo ningún problema. Mirá. Yo qué sé. El tomatómetro. No todo el mundo, no todos los master capaz que le gusta, no sé. Seguro, eso es cierto. El tomatómetro, que es los editores de la página así, 74%. O sea, supera a la primera parte del Hobbit. La crítica le dice, esto es mejor. Un promedio de 6,8 de 10. ¿Qué dice aquel gordo que está en la Colombes tomando vino y saltando? La audiencia, los críticos de internet, le dan un 87%. El gordo siempre le da para arriba. El gordo es fanático. Un 4,2 de 5. No sé por qué diferencian entre 10 y 5 entre la audiencia y los editores. Pero bueno, está. Eso es lo que dice Rotten Tomatoes. Obviamente, te sigo a todas partes. Claro. Ya está. Bilbo va en el corazón. ¿No? Sí, esos porcentajes pueden subir o bajar. Claro. Y bueno, como dijimos, ustedes saben que los sitios, ustedes eligen a quiénes creerle y a quiénes no. Igual que nosotros. O sea, nosotros capaz que estamos vendiéndote una cosa y vos viste otra. Digamos, pues, muchachos, que siempre es mejor comprobarlo por uno mismo. Sí, por supuesto, obviamente. No le crean al sentido del pueblo. Creo que el Hobbit igual, aunque no esté tan buena o esté tan buena, no, amerita pagar una entrada. Ahí va. 2D, que 3D o el formato ese. O digo, el formato que vos quieras, mágico, pero creo que amerita pagar una entrada. Así exactamente. Que, pero bueno, no sé. nos vamos a ir a la pausa con un poquito más de la banda sonora del Hobbit y ya volvemos para entrar en las entrañas del combate mortal. Va pa' ahí. Al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Históricamente, las personas lesbianas, gays y trans hemos estado prácticamente ausentes de la televisión abierta. El camino hacia una convivencia sin prejuicios y en armonía también tiene que ver con nuestra representatividad igualitaria en los medios masivos. Por eso apoyamos el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. Te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas, también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario.

no es muy placentera en el sentido que siempre pierdo. O sea, lamentablemente es que se separan los jugadores de Mortal Kombat a los jugadores de otro juego como Street Fighter, ¿no? Tipo, Street Fighter es más simple en los trucos, Mortal Kombat se caracterizaba por no serlo. Y no, tenía la Soy medio de madera con todo eso, entonces tipo, Mortal Kombat no. Ojo, me llevo mejor ahora con la de Play 3. Me llevo mejor con la última. ¿Experiencia de Mortal Kombat de ayer? Yo, o sea, jugar con juegos tipo de madera, con los videojuegos en general. Así que, imagínate. O sea, formó parte de mi infancia las películas. Ajá. Que pasaban, tipo, no sé, pero pasaban por canales abiertos y son tipo. Sí. O la serie animada. La serie. Con el claro. Loop de los Baraka y corriendo. Sí, claro. O sea, tengo muchos amigos que les encantan los videojuegos y juegan. Y veo cómo juegan y a veces, tipo, me cuelgo a apretar botones y porque no sé lo que hago. Claro. Nunca aprendí a jugar. Es verdad que, bueno, nosotros vamos a hablar hoy en realidad de las películas y las series, ¿no? Y es cierto que la película original. La película aquella de 1995 que marcó igual a vos, que le dirigió Paul Anderson, un gran robaplata, hizo dos películas buenas y después es un mercenario que hace cosas como estas, escrita por unos drones así de Hollywood, nadie así como muy conocido. La película, o sea, salió, estuvo un año ahí dando la vuelta y después el canal 12 y el canal 10 la cooptaron y empezaron a ponerla. La grabaron en esos VHS que tienen los canales. Y tipo, la empezaron a pasar como más o menos 3 veces por año. Claro, tipo, sí. Cuando ya venían las etapas donde se les acababan las novelas, así, encajaban Mortal Kombat. O si no, capaz que la agarras en un Space de tarde. El Space cada tarde te la manda, así medio de callado. Yo nunca tuve cable de niña, no me compraron ni videojuegos ni cable. Hoy en día el Space te la manda igual, sin ningún problema. Bueno, la película, en realidad, está, como habíamos hablado un poco en el bloque introductorio, siempre está como esa duda de se puede pasar el videojuego a la película, sí o no. Está, digamos, el tema de que el videojuego en realidad es una experiencia interactiva, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí. Totalmente diferente. En el caso de Resident Evil, por ejemplo, vos jugás un juego donde jugás un personaje que va dando vueltas por un lugar y descubriendo cosas y demás. Entonces, mínimamente uno puede pensar que si haces que la gente pueda identificarse con el personaje principal de la película de Resident Evil, la experiencia puede ser más o menos la misma. Pero en caso de Mortal Kombat, es un juego de pelea, vos te haces un personaje que tiene mínimo o cero historia y te dedicas a apretar controles para darle piñas y patadas a tu oponente. Entonces uno puede pensar qué clase de película se puede dar a partir de eso. Bueno, Yo diría que es como una puerta abierta, ¿no? Es una puerta muy abierta. Puede pasar de todo. Es que porque ya cuando es tipo, no tenés un background de una cosa tipo, digas, bueno, está. O sea, te podés identificar con el personaje, puede pasar cualquier cosa. Y sí. Te pueden hacerle tipo un background que esté resarpado y vos digas, pa, ¿cómo te, no sé, o cómo te ayudó la película a entender cosas del personaje? Bueno, pero o a querer más un personaje que otro. Y también puede ser un desastre. Puede ser tipo. Jorge comentaba al comienzo del programa la película de Van Damme de Street Fighter. O sea, sí, negativo. Sí, claro. Decadencia del palo. Pero bueno, lo que tenía. Lo que tuvo suerte el amigo Paul Anderson y sus guionistas fue que, bueno, que Ed Boon y John Tobias, que fueron los que crearon Mortal Kombat, le armaron una historia mínima, ¿no? O sea, la idea de que había otro mundo bautizado originalmente como El Otro Mundo. El Netherrealm. Que hoy en día se llama así la productora. Sí. Dejó de llamarse Midway y ahora es Netherrealm. Netherrealm. Bueno, que existe otro mundo y que cada determinada cantidad de tiempo hay un combate mortal entre luchadores de otro mundo y este. Y el que gana, puede invadir el otro mundo y conquistarlo, ¿no? Una premisa muy básica. Acá hay alguien que tiene ganas de participar. Sí. Diego, que es fanático de Mortal Kombat. Me estoy mordiendo la lengua por hablar de hace un ratito. Quiero hacer una pequeña precisión. En realidad, toda esa historia ya existía. No se creó para la película. Escucho. Todo este background. No, es del juego, ¿no? Obviamente. ¿Eh? Es del juego, pertenece al juego. Por eso, digo, en la película como que se amplió y no, todo eso. Yo decía, en realidad, lo que ligaron los de la película es que los creadores del juego le armaron una mínima historia, que era esa, ¿no? La de que bueno, que existía, esto es un otro mundo, había un combate mortal. Y el juego, cuando vos elegías a tu personaje, tipo, no sé, te elegías a Scorpion, a Sub-Zero o demás, arrancabas teniendo un mínimo texto que te explicaba quién era ese personaje. Scorpion es un luchador que fue asesinado por el clan de Sub-Zero y busca venganza. Y cuando terminabas el juego, te aparecía una pantalla final que te decía qué pasó. Bueno, Scorpion mató a Sub-Zero y después hizo tal y tal cosa y tal y tal otra y ¡bumba! Se acabó. Entonces, los que hicieron los guionistas y hábilmente el director fue, bueno, basarse en eso y expandir y crear algunos personajes interesantes. Destaca de esta película la participación de Christopher Lambert, o debería decir... Un aplauso. Un aplauso para Christopher Lambert. Haciendo de Raiden. De Raiden, el dios del trueno. Me encanta porque todo lo que él hace es susurrado y languesco. Y tiene que ver con rayos. Bueno, la premisa de la película es sencilla, ¿no? Tenemos a tres personajes principales, que son Liu Kang, Johnny Cage y Sonya Blade, que son personajes del juego. Liu Kang, interpretado por Robin Yu, que es un loco que... Vamos a poner la foto en Facebook después, ¿no? Pero es un loco que estuvo haciendo de chino artista marcial... Genérico. En el 80% de las películas... El 80% de las películas de artes marciales de los 90s. Tiene Facebook. Y bueno, estos tres personajes, más o menos como que te forman, o sea, ¿cómo decirlo? Todo lo que fueron las historias de estos personajes en las próximas series y películas y demás, se basan en estas, ¿no? En el caso de Liu Kang, te lo presentan como un ex monje Shaolin que duda un poco sobre el credo de su orden y su misión, pero que tiene como el destino de ser el ganador del Mortal Kombat, ¿no? The Chosen One. En realidad no se quiere meter en el combate mortal hasta que el malo de la película, Shao Tsung, de quien hablaremos en breve, mata a su hermano. Después, Johnny Cage. En realidad, originalmente, no importa quién hace Johnny Cage, en realidad, pero originalmente el papel de Johnny Cage se lo habían ofrecido a Jean-Claude Van Damme. Porque bueno, ¿de qué es Johnny Cage? Johnny Cage es una superestrella de acción de Hollywood a lo Jean-Claude Van Damme, que es un loco que, si bien es una estrella de acción, en realidad el loco es un artista marcial profesional, serio. Claro. Sabe pelear, es pro. Claro, quiere que se lo tomen en serio. Y él entra en realidad en el combate mortal pensando que es una forma de demostrarle, sin entender qué es. intentando vas a enfrentar a criaturas de diferentes mundos que podrían matarte, no importa. Claro, nadie le explica eso. Nadie le explica que lo podrían matar, ¿no? Se manda para adelante. Claro, ese manda y está. Exacto. Después, sí. Cuando se da cuenta, era un poco tarde, ¿no? Pero. Pero bueno, y la idea era agarrar a Jean-Claude Van Damme también porque el personaje es como muy de patadas y demás. No fue el caso y bueno, fue Rock. Después Sonya Blade, en realidad no importa ni quién la hace ni la historia de Sonya Blade. Lo que importa sí es que bueno, además, o sea, era como un release. Bridget Wilson. Era una mina con Bridget Wilson. Sí, no sé. Era una minita. Estaba para eso. Lo que sí se establece es que bueno, que Sonya Blade es enemiga de Kano, tal cual te muestran en la historia de Mortal Kombat. En realidad Sonya Blade entra en el combate mortal para perseguir a Kano. Que Kano, bueno, en realidad es como uno de los malos de la película. Es un criminal humano, común y corriente, pero que tiene un ojo cibernético. Que en esta primera película de Mortal Kombat no va a tirar rayos láser. Más adelante sí. Te hago un paréntesis. Vos que no querés decir el nombre del actor que hace a Johnny Cage. Sí. El actor que se llama, de Johnny Cage se llama Lyndon Ashby. Lyndon Ashby. Y mirando la filmografía, mirá dónde participa. Participa en Iron Man 3. Ojo. No me extraña nada. Me parece que en Iron Man 3 es uno de los goons, uno de los malignos. Commander me ponen acá en. Sí, es uno de los malos. Ahí va, es un malo random. Y destaca el malo de la película, Shang Tsung. Que Mortal Kombat es un hechicero maligno que organiza el combate mortal, que trabaja para Shao Kahn, que es el malo, el rey de este Netherworld. El rey de los malos. ¿Y quién interpreta a Shang Tsung en esta película? Kari Hiroyuki Tagawa. Tagawa, ahí va. Que el nombre no les debe decir absolutamente nada, pero si ustedes googlean chino malo en Google, chino malo películas, aparece esta cara porque realmente es... O sea, es el chino más malo de Hollywood. Es el chino malo. Acaban de ver la foto y todos lo reconocen. O sea, el amigo Kari Hiroyuki de Tagawa es el malo por excelencia de todas las películas de Hollywood. Y además ha tenido, te digo que... Ahora me acordé. También hace a Hirashima en Tekken, en la película de Tekken, sí, en el año 2009. O sea, hace el otro malo de otro juego de película. Sí. En fin, por ahí viene la mano con los actores. La película es, bueno, Christopher Lambert haciendo de Raiden. La verdad la descoce porque además es un personaje como muy languesco, ¿no? Te hace su risa de Christopher Lambert de Cosas así. Me encanta que hables todo, todo susurrando. Realmente curte Langa, mucho. Christopher Lambert. Sí. Langa, y en este caso, al mejor estilo Nicolas Cage, tiene un pelo largo, trucho, lacio, que la niña de pila. Pero bueno, la película básicamente se trata sobre cómo viajan a este combate mortal, viajan en otro mundo. Y bueno, es la típica película de los personajes que dudan de sus habilidades y que tienen un mentor que los ayuda. En este caso, Raiden les quiere hacer entender que está en ellos ganar el combate mortal si solo confían en sí mismos, ¿no? Un consejo que tal vez no sea el mejor para un lugar donde vos tenés que tener una técnica de combate, ¿no? Pero bueno. Tenés que tener una técnica de combate y tenés gente que está muy zarpada y te revienta. Ninja legendarios, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Exacto. Ponele. Cada uno tiene como su punto de quiebre, ¿no? En el caso de Liu Kang, Raiden intenta convencerlo de que en realidad tiene que mirar más allá de la muerte de su hermano, y tiene que en realidad buscar justicia, no venganza, al mejor estilo Batman. En el caso de Johnny Cage, en realidad tiene que dejar de ser ese langa creído y tiene que tener confianza en sus propias habilidades, dejar de intentar demostrarle cosas a la gente. En el caso de Sonya Blade, tiene que creer en sí misma, ¿no? Porque ella parece que, te cuentan en la historia, en realidad su compañero resultó muerto. Kano mató a su compañero, entonces ella cree que si no tiene éxito, si baja la guardia, la gente va a resultar herida. Ella dice, bueno, lo que tenés que hacer es aprender a vivir con eso. Nico está mirando la cara de Shang Tsung maligno. Me mandaron por privado y la tenía que abrir. Sí, es brillante. Ponía en Facebook. Sí, ya. Gracias a Facundo que la mandó. Es brillante. Pero bueno, para mí el punto de inflexión máximo acá está en Johnny Cage, ¿no? Raiden. Bueno, básicamente llega en un punto en el combate mortal en el cual aparece Goro. Goro es, si no se acuerdan, en Mortal Kombat, el bicho de cuatro brazos gigantesco. Y bueno, te muestran que es el campeón de Mortal Kombat, que ganó no sé cuántas veces consecutivas, que nadie lo puede derrotar, y te muestran como uno tras otro los luchadores humanos van cayendo. Entonces, Johnny Cage no sabe qué hacer y Raiden le dice, bueno, confía en vos mismo. Y Johnny Cage va, se manda y agarra y le dice a Goro, yo te reto. El combate mortal. Vamos a darnos. Claro, vamos a darnos. No, entonces ahí todos como que se asustan y Raiden finalmente dice, al fin, este es mi pollo, ¿no? Se la jugó. Bien, entendiste. Empiezan la pelea con algunos tropiezos y bueno, Johnny Cage se sale corriendo a un risco. Luego de mandarse la jugada de Johnny Cage, ¿no? ¿Cuál era el movimiento especial de Johnny Cage en el juego en el videojuego? La bolita de moco. Era que abría las piernas, se agachaba, sí. Y le metía una pierna, le metía un golpazo en la entrepierna, un puñetazo en la entrepierna a su enemigo. ¿Qué es lo que hace con Goro? Agarra y se baja y Goro queda viendo las estrellas, ¿no? Que eso es confianza, ¿no? Finalmente se la jugó. Y bueno, Johnny Cage sube a este risco, se pelean ahí un cacho con Goro. Goro queda agarrándose del risco por caerse, se cae, y ahí hay otra escena brillante, así ¿cómo es esto? Donde Johnny Cage mira, se pone unos lentes de forma langa y demás, y se recuerda un poco el tema de la fatality, ¿no? ¿Se acuerdan que Mortal Kombat tenía sus fatalities? Caracterizar. Una vez que ganabas la pelea, vos podías hacer una serie de movimientos y hacer alguna cosa interesante. Desmembramiento, entre otras cosas. Exacto. Bueno, en un momento hay una pelea entre Scorpion y Johnny Cage. Que bueno, que Nico hoy comentaba la mano vaginesca de Scorpion. Bueno, porque a Scorpion se le abría la mano y salía como una especie de viborita que salía a perseguir sus enemigos. La cadena que Scorpion tenía en el videojuego la transformaron en una especie de víbora que tiene adentro de su mano, no sé. Otro momento langa de Johnny Cage es cuando Johnny Cage le gana a Scorpion. Y Scorpion creo que termina con la cabeza explotada y quemando, y el cuerpo se está quemando. Y bueno, vemos cómo la cámara se queda enfocando el cuerpo muerto de Scorpion. Y cae una foto de Johnny Cage langa con un autógrafo que dice para mi amigo o de parte de Johnny Cage. Y la foto empieza a arder y Johnny Cage está en llamas. Y rinde, eso es una fatality, ¿no? Te vas así de forma languida. Esos son los guiños al juego. Entonces. Era una película muy boluda, pero entretenida. Y como eran los 90, nos engañó, ¿no? O sea, nos hizo pensar que era una buena película. Nos hizo pensar que estaba de más. Claro, nos hizo pensar que estaba de más. Pero está. Nos hizo pensar que estaba de más. Y uno la veía y dice, ¡ay, por qué no estaba nominada a los Oscars? Se preguntaba uno. Claro, ¿qué pasó, no? Le erran nuevamente la cadena. Estaba hecho 90 y nosotros éramos dulces niños. Claro. Nos engañó, pero... Somos niños. La secuela, que es Mortal Kombat Annihilation, ya es más bajo presupuesto. más compleja, cambian los actores originales no quieren agarrar viaje. Los únicos dos que se quedaron fueron, por un lado, el actor que hacía de Liu Kang, y por otro lado, la que hacía de Milena. De Kitana, que es la princesa del otro mundo, que en realidad es buena, quiere ayudar a los humanos, etcétera, ¿no? Básicamente la premisa es que acá, bueno, se acaba la boludez aquella del combate mortal y directamente, por una cuestión que no viene al caso, Shao Kahn invade el mundo. Y algunos guerreros tienen que ir al otro mundo a darle batalla a estos malosos. La película tiene como punto álgido la animality. En un momento Mortal Kombat se aburrió de la fatality y empezó a incorporar variaciones. La babality, babality en realidad era una, o sea, tenías por un lado la friendship, que era una suerte de fatality jocosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, Scorpion agarraba y mataba a uno y agarraba un macaquito chiquito de Scorpion y se lo regalaba. En realidad, en la friendship no mataba. Diego tiene ganas de decir algo. No, que en la friendship no se mataba. No, me refiero, vos le ganás al otro loco. Bajás toda la barra de energía y ahí pasa alguna cosa jocosa, ¿no? Como le regalás un macaquito. Exacto. Creo que Sub-Zero, por ejemplo, le hacía un muñeco de nieve. O sea, pasaba ese tipo de bobadas, ¿no? La animality era que tu personaje se convertía en un animal y ahí sí descuartizaba al otro en una escena así como muy gorienta. Raiden se transformaba en un pingüino y te dejaba un huevo y explotado. Si no me equivoco, Raiden, creo que el Raiden era eso. Diego lo goza, Diego recuerda eso. Igual los animales eran medio feas, medias clase B. Raiden era un pingüinito, iba, te dejaba un huevo, seguía caminando como pingüinito, desaparecía de la pantalla y el huevo explotaba. Bueno, claramente de un concepto clase B, como es la animality, nace una idea clase B, que es traducir eso a una película. No, en un momento de la película aparece un nuevo mentor que lo que le enseña a Liu Kang es que él tiene el corazón de un animal y que Shao Kang en realidad va a ganar porque él es capaz de usar la animality y él no, ¿no? Nos cambiaron todo, no importa, seguimos a ver qué onda. Y bueno, nos enteramos que en realidad la animality es unos efectos de la B totalmente. Había en la época videojuegos y videoclips con efectos mucho más copados que esos. Hace poco se publicó una lista de los peores efectos, los peores efectos CGI de películas. Y uno de ellos era el de Mortal Kombat Annihilation. Que en un momento lo mirás y te das cuenta que estás viendo una cosa que no vale ni dos pesos. Así que tiene ese punto bajo. Busquemos algún video de YouTube para colgar en el. Sí, buscate en YouTube Animality, Mortal Kombat. Sobre todo porque eran los animales, Animalities eran como medio, sobre todo en la Mortal Kombat 3, eran medio fosforescentes. Sí. Entonces, como que perdía credibilidad. Y lo único que hacían era tirarse de arriba del tipo y lambetearlo un poco y saltaba sangre violeta y bueno. No rendía nada. Pero bueno. Series. La película original de Mortal Kombat generó una pequeña serie de dibujitos animados que en realidad no era... Estaba como decía Nico, en realidad. Había mucha escena... Loop. Mucha escena de loop. Oh, los baracas corriendo. Que vos te das cuenta que ya vení viendo los mismos cinco minutos de Raiden hablando en un barco con Liu Kang y todos los demás y de repente te mostraban a los baracas corriendo así y vos quedás tipo... Ajá, esto es bueno, decías. Era una serie muy barata, pero básicamente se llamaba The Journey Begins. Y era básicamente, digamos, el viaje que hacen Liu Kang, Johnny Cage y Sonya Blade en un barco yendo hacia el Netherworld junto a Raiden. Y bueno, y las cosas que van pasando ahí. Hoy en día la serie que hay que ver es Mortal Kombat Legacy. Una serie que originalmente la había pensado el director Kevin Tancharion. Y bueno, ¿y qué onda con Kevin Tancharion? Había pensado una película que se llamaba Mortal Kombat Rebirth, que la idea era como volver un poco a Mortal Kombat. Tomar el concepto otra vez. Warner no quiso agarrar viaje después de los desastres que había visto y le dio plata para hacer una serie de web. La serie web es una de las series web más prolijas que he visto. Ponete igual la de la película también. Sí, sí. Y rinde. Los efectos feos. O sea, me sorprende lo mucho que rinde. Yo he visto capítulos sueltos y la verdad que para ser hecho Machinima, si no me equivoco, lo hace. La verdad es bastante bien. El mayor éxito de esta serie es que tiene algo así como 12 capítulos por temporada, una cosa así, y no siguen una estructura lineal, ¿no? Tenés dos capítulos que están dedicados a la historia de Raiden y ves a Raiden haciendo sus cosas raidenescas. Lamentablemente no es Christopher Lambert. No, no. Pero bueno, después tenés unos capítulos dedicados a Sub-Zero y a Scorpion como enemigos y demás. Así sucesivamente. Para mí ese es un gran éxito, porque además tenés panoramas totalmente distintos. Al loco que le guste la historia clásica de Sub-Zero y Scorpion peleando, y toda la boludez esa de los ninjas y los clanes guerreros y demás, la va a tener y la va a gozar y está de fiesta. Al loco que le gusta más bien la cosa tecnológica de los robots tipo Cyrax y Sector y cosas así, también la tienen, tienen toda esa faceta en otros capítulos. O sea, lo que quiero decir es, no estás atado a tener una única continuidad donde tu personaje tiene necesariamente que convivir con otros que no tienen mucho que ver, ¿no? También porque tal, la Mortal Kombat tiene varias iteraciones y en cada una se van sumando personajes y cosas. Bueno, en muchos casos no hay mucho sentido. ¿Tá? No me acordaba que fuera tan así. Nico está viendo la escena de las Animalities, que son francamente deplorables, ¿no? Estás viendo el dragón trucho. Ahora se viene Shao Kahn pelado. Ya lo voy a compartir. Estirando su cabeza y convirtiéndose en una hidra violeta. En una hidra, cierto. No. Mirá, se viene. ¡Opa! No. Estirada de cabeza. ¡Opa! Bueno, ahora ponelo por favor. Sí, lo voy a compartir, ya lo comparto. Pero bueno, por ahí venía un poco el bloque de Mortal Kombat para recordar esta película original bastante. Pero por otro lado, bueno, para decirle a la gente que no, todavía no se puso a ver Mortal Kombat Legacy, que lo haga, porque realmente está muy bueno, está entretenido. Tiene algunos capítulos que a mi entender son medio bajoneiros, pero tal vez es porque a mí no me cuelgan mucho los personajes dedicados a esos capítulos. Y el actor que hacía Shang Tsung vuelve a tomar el... Y el actor que hacía Shang Tsung vuelve. No sigue la continuidad de las películas, pero parece reconocer la existencia de la primera película. Porque Shang Tsung aparece más pelado y viejo, y en un momento está hablando con Liu Kang, y Liu Kang le dice, la última vez que nos vimos yo te corté la cabeza, una cosa así. Aludiendo al final de la primera película. Así que como que parece reconocer que esos eventos pasaron y ahora estaríamos viviendo un nuevo Mortal Kombat, ¿no? En fin, rinde mucho, daría para hablar todo un bloque entero de Mortal Kombat Legacy, pero no hay tiempo. Y además también falta una tercera temporada y capaz que para el año que viene podemos ver ahora hacer alguna cosilla más en profundidad. Sí, sí. Pero si le parece entonces, compartimos este video bizarro en Facebook. Y bueno, hacemos una leve tanda, hacemos una leve e hilarante tanda, y después nos reconectamos un poco con nuestro espíritu navideño. Me parece bien. Bye bye. We'll be right back.

O sea, el resto de las leyendas navideñas hablan más que nada sobre por qué se dan regalos en Navidad. ¿Quién es Papá Noel? ¿O de dónde salió la idea de Papá Noel? Niños que estén escuchando, no, tápense los oídos. No sé, ¿de dónde salió decorar el árbol? Que por supuestamente eso es viene de los germanos que decoraban los árboles en invierno, los árboles perennes, para que los espíritus que benignos que venían a los árboles volvieran lo más pronto posible. Claro. Y de ahí salió como la idea de decorar el árbol de Navidad y otro... O sea, otra cuestión, o sea, tipo de cosas, ¿no? Vamos a decir que gran parte de lo que es la celebración de la Navidad, dejando de lado el tema comercialista, ¿no? Es un montón de leyendas o costumbres antiguas de pueblos... ¿Paganos? Paganos, que bueno, fueron variando con el... Y el cristianismo llegó y dijo, bueno, esto no va más, pero ¿cómo hago para que todo el mundo se pase a la cristiandad sin que... sin que sea incómodo? Lo agarró todas las fechas esas extrañas y parte de las tradiciones que tenían y las transformó en otra cosa. Que esa es la verdadera Navidad, muchachos. Ahí va. Aunque no lo quieran creer. ¿Vos qué hubieras hecho, Jorge? Para transformar a los cristianos, a la gente de la cristiandad. Para transformar a los paganos a la cristiandad. Igual fue muy efectivo. ¿Hubieras disfrazado de rojo con barba blanca y hubieras dado regalos? No, yo qué sé. También se habla mucho de cómo se dio un sincretismo ahí entre las costumbres romanas y demás. Ya había, por ejemplo, en diciembre, aunque no necesariamente en el 25, no me acuerdo qué festividad en la que se intercambiaban regalos. Igual parece que era una cosa como más privada. Tipo, no sé, entre la familia, te intercambiabas regalos entre tu familia. La idea era intercambiar chucherías igual, que no, el regalo no valiera mucha plata. También había otros celebraciones, tipo la Saturnalia y demás, que había fiestas, cosas más relacionadas, sí, bueno, tipo carnaval y demás. Saturnalia creo que también, sí, Navidad toma mucho de Saturnalia. Tiene sentido, o sea, vestirse de rojo. O sea, tiene sentido agarrar las costumbres más alegres y copaditas y captarlas, ¿no? Como haría cualquiera. Y en realidad fue muy efectivo para el cristianismo, digo, más vale. No sé cómo se coló un Krampus ahí, no sé cómo entró ahí. O sea, dentro de lo que es la Navidad en general, no hay leyendas en sí que sean muy complicadas. Yo qué sé, está sino después, o sea, una imagen asociada a Navidad, Frosty o Jack Frost. El muñeco de nieve. Sí. El Frosty, el muñeco de nieve, y Jack Frost, el espíritu del invierno. No, que viene como también medio asociado a la Navidad. Y sobre todo Jack Frost en algún momento, supuestamente es un espíritu benigno, pero que en algún momento se lió como una faceta un poco más oscura. Uh-huh. Y un poco más, no tan benigna, capaz. Pero no es en realidad algo malo. Vengo a convertir a sus niños en paletas. Viene para eso, el Krampus, claro, está para eso. No, claro, no es en realidad algo malo. En cambio, el Krampus, que es lo que nos... Descubrió el productor general de este programa, que existe una leyenda es un folclore del área de los Alpes, que crearon un personaje contrario a Santa Claus. Entonces, en realidad, en esos lugares, en vez, si vos te portaste mal, no viene Papá Noel y te deja una bolsa de carbón, como dicen las leyendas tradicionales, ¿no? Sino que viene el Krampus y te lleva al infierno. ¡Tomá! Se pudrió todo. ¡Qué linda comparación! Bueno, pero en realidad es el portate bien de los nenes, ¿no? Es el portate bien, que va a venir el Krampus y te lleva al infierno. Y el Krampus es un bicho que está colgado en una foto ahí en el muro. Sí. Pero es un bicho que es tipo muy demoníaco. Y toma cuernos extraños, una lengua que le cuelga, cadenas. Es un demonio. Es un demonio. Siempre está con un ramillete de ramitas chiquitas como si fuera una escoba de las que usaban de las antiguas, que se ve que los azota con eso a los niños. El Krampus roquea. El Krampus bien para una imagen de una banda de black o... Sí, el Krampus es interesante, digamos. Igual esto viene en realidad de una tradición, de otro tipo de tradición, en realidad. Uh-huh. En la que los jóvenes en general se vestían como animales, digamos, para en un rito de para que le vinieran buenas cosechas en realidad. Sí, para. Y eso en realidad se fue deformando, sí, cuando llega el cristianismo hasta llegar al Krampus. Comenzó como un buen augurio para las cosechas y terminó convirtiéndose. Sí, en realidad no sé si era como un ahuyentar a malos espíritus para que no les jodieran las cosechas o algo por el estilo. Es algo común que tienen todas estas historias de esos lados, ¿no? Tipo, sí. Arrancan siendo algo para ahuyentar o arrancaron siendo una determinada cosa y bueno, con el paso de los años... Como Halloween, como el folclore, la leyenda se va sí, obviamente. Transmutando hasta llegar a estas cosas. Que es muy interesante. De hecho, por internet hay después colgamos el link. Parece que entregaban, tipo, en lo de los Alpes se entregan tarjetas navideñas con fotos del Krampus y todo. No actualmente, porque la iglesia católica medio que lo está condenando un poco la tradición de... No le gustó el Krampus. Ya están como, tipo, tratando de que no se vea más el tema del Krampus. Aunque parece que hace un tiempo resurgió de vuelta con fuerza lo de disfrazarse de Krampus. Supuestamente el Krampus llega antes que Papá Noel, además el 5 de diciembre... Es cuando el Krampus va recorriendo... Ah, se toma 20 días. Claro, antes. Cuando el Krampus va recorriendo los diferentes pueblos, pues se toma una semana nada más. Llega el 5 de diciembre y por una semana recorre los pueblos haciendo sonidos de cadenas y campanas y asustando a los niños. Divino. Para que se porten bien. Y a los malos se los lleva al infierno. Bueno, es que San Nicolás, originalmente, en su iconografía, una de las cosas que tiene es un demonio encadenado. Claro. Se tiene, o sea, está en duda si en realidad eso quiere decir que en realidad como que tenía un demonio atrapado o que lo tenía encadenado y lo tenía para que lo ayudara. El de él. Como para que ayudara, pero el tema de las cadenas y todo eso viene por ese lado. También hay otro personaje que se llama Pedro el Negro. No, ¿por qué te reís? No me reís. Es como Pedro el Escamoso. No, que se llama Swart Piet, no sé cómo se pronunciará bien eso, que es de los Países Bajos, que es más o menos lo mismo. Es, digamos, un ayudante malo de Santa Claus, claro. Que en realidad es como una especie de moro, así todo vestido en ropa renacentista, o puede tener otro tipo de look, pero siempre es negro. Que básicamente es lo mismo que el Krampus. O sea, si vos te portaste mal, si vos te portás bien, viene Papá Noel a darte regalos. Si te portás mal, viene Pedro el Negro y se... Bueno. El Negro, y bueno. Y bueno. Y bueno, no queremos decir que te hace porque... No, bueno, quedo por ahí. Dejámoslo por ahí. De pronto cambió la cosa. Qué perverso es eso. Pero igualmente no hay nada tan aterrador como el Krampus. Pero sí que entonces el Krampus no es más está perdiendo popularidad. A la gente no lo que pasa es que en realidad, tipo, la iglesia católica de esos lugares está tratando de desterrarlo como tradición. Y sumarse más a lo que es la tradición global de la Navidad feliz. Claro. Y somos todos buenos. Y no sé. Pero el Krampus es amigo del pueblo. Y si sos malo, vos te vas a redimir. Y ese tipo de cosas. No, viene el Krampus. No me mientan. El Krampus era un poco más, blanco y negro, digamos. Un poco más así, cortante. Si vos sos malo, viene el Krampus y ya al infierno, punto. Esta cadena tiene tu nombre. Nosotros ya pusimos una foto del Krampus en Facebook. Pero si se ponen a googlear Krampus, En Google Imágenes está fulero el Krampus. En Google Imágenes aparecen muchas cosas y aparece por ahí la tarjetas navideñas que se daban del Krampus. Está azotando guachos, así. Tipo. Sí, está azotando guachos. Que tenían una leyendita que decía tipo Gus von Krampus, que yo supongo que debe ser algo así como que no te venga el Krampus o algo un deseo del estilo, pero la foto, o sea, la imagen que tiene siempre es bastante tremenda. Acá tengo una que es horrible, que es el Krampus, ¿no? Adelante en la imagen, con su escoba, una cadena, de la cual lleva encadenados No, perdón, una cadena que tiene entre sus dos brazos, ¿no? O sea, es atado con cadenas, pero tiene suficiente espacio como para moverse un cacho. Y tiene a una línea interminable de niños atrás, todos atados a los que viene guiando. Y atrás del todo, arreando a los niños, hay otro Krampus con una especie de pinchito, ¿no? Para meterlos en línea. ¿Qué muy lindo para darle una tarjeta a un nene con eso, ¿no? Compartísimo. Sí, y se daban totalmente. Con la audiencia, Jorge, compartila. Ojo, claro. Se daban esas tarjetas todo el tiempo, no había problema. Yo creo que más que nada, en realidad, era porque odiabas a tu vecino si le das una tarjeta a tu familiar. Sí, la verdad que no sé. O sea, y hay una página que tiene como una cronología de tarjetas, dependiendo de los años, que va como del 1900 hasta los años 70, más o menos. Cómo va cambiando la iconografía del Krampus. Por ejemplo, es bastante interesante. Ajá. Que ahora, si la encontramos, la posteamos. Se va deformando. Bueno, acá tengo la tarjetita, que es lo que dice. A ver, decime. En realidad no es Gus von Krampus, es Gruz. Gruz. Que no sé cómo se pronuncia en la mano. Es Gru con un símbolo extraño que no sé bien sí, qué es. Sí, qué cosa, sí. Que significa saludos desde el Krampus. Ajá. O sea, el Krampus te está saludando, ¿no? O sea, es cuando te portas mal, entonces te dan esa tarjeta y te dicen... Ojo, mirá, saludo del Krampus. Te está saludando el Krampus, no sé. Maldito golfa, me querés mandar al infierno. Qué linda tarjeta navideña, muchachos. Bueno, está para amenazar al nene, ¿no? O sea, mirá, el Krampus te mandó una tarjetita este año. Este año te portaste muy mal el claro. año. Este año el Krampus te mandó una tarjetita. El año que viene, si seguís así, te va a llevar. Le dice la mamá, no, tipo. El año que viene, si seguís así, mi amor. Este año no hay PlayStation 4, nene. No hay PlayStation 4, no hay infierno. No hay ni PlayStation 4, ni muñequita, ni pelotita, hay infierno, ni nada, claro, tipo. Ni remera de Forlán, ni nada por el estilo. Pero bueno, también esta tradición era apoyada porque en realidad, o sea, como estaba la tradición de disfrazarse antigua, pasaba que después de llegar el cristianismo y venir la Navidad, los jóvenes se seguían disfrazando y haciendo ruidos durante una semana. Y que eso asustaba a los niños. Entonces es como que se genera tipo toda la tradición en la cabeza de los niños que eso existe. ¿No? Digo, entonces refuerza. Y bueno, y aunque los gobiernos y trataron de que esa tradición empezara a mainar, no pudieron del todo. El Krampus es perseguido, pero igual el Krampus siempre sobrevive. Está. Nadie, el claro. Persigue, ¿Quién tiene huevo para enfrentarse al Krampus? Nadie. Es difícil, digo. Te viene un bicho como este, yo te digo. No, sí. Es complicado. Pero bueno, Nico, ¿por quién estarías hinchando vos? ¿Por Papá Noel o por el Krampus? El Krampus es fulero, vos lo dijiste. Es bien para banda de... Yo prefiero que me den regalos, no sé. Sí, yo también, en realidad. El infierno es una cosa que por esta época de mi vida prefiero eludir todavía. Me parece muy interesante el Krampus, pero prefiero que me den regalos. Sí. Yo creo que el Krampus igual es un símbolo de que está contra la Navidad, ¿no? O sea... Si vos estás cansado... Abolir la celebración. Podría tomarse sí, como eso. Podría terminar... Eso es una mentira. O sea, todavía no es un símbolo... No se está usando como un símbolo al que no le gusta la Navidad. Creo que en esta parte del mundo todavía es poco conocido. Mismo en Estados Unidos o en otras partes de Europa no debe ser muy conocido el Krampus. Pero si va tomando fuerza y empieza a aparecer, puede ser que se llegue a transformar en un símbolo antinavideño, digamos. Yo creo que el Krampus está fin... a no comprar regalos de Navidad para todos, hacer un amigo invisible, tomar sidra y no quemarse mucho con la cena navideña. Creo que el Krampus es de esos, ¿no? Comer picadita. Claro, ese que dije la picadita. Pasarla bien, no preocuparse, no aumentar el consumismo. Exacto, el Krampus no es consumista. Bueno, claramente consume niños. Pero eso es otro tema. Sí, consume niños, sí. Va en su dieta, ¿no? Eso es otro. Sí, no es consumista, no es consumidor compulsivo, comprador compulsivo. El Krampus no creo que apoye ese tipo de tradiciones. Pero bueno, muchachos, para ir redondeando el temilla, ¿algo más para agregar? En realidad no hay mucho que agregar, no sé. Sí, o sea, vos me mencionas Krampus y es como que dejas que la gente. Sí, googleen imágenes de las hay pantallas. Muchas imágenes de Krampus, además. O sea, muchísimas imágenes de Krampus. De hecho, llegué a encontrar un blog de una persona, de una mujer que hacía... del Krampus. No. Que se llama Caco del Krampus. Hay una página que se llama Krampus.com. ¡Toma! The Home of Christmas Devil. Que es The Home of the Christmas Devil. Y así se marketina la página. Y te, ya mismo estoy entrando en Krampus. Varias secciones. ¿Tiene como fechas? Who's Krampus? Free Krampus e-cards. O sea, vos le podés mandar por mail deseos navideños del Krampus. Mirá, ahora el 21 de diciembre va a estar en Denver y y a la misma vez en Los Ángeles. No sé cómo. Tiene fechas de eventos el Krampus. Tiene eventos, tiene fechas de eventos el Krampus. Tiene fecha. El Krampus está haciendo tour. El Krampus está haciendo tour por Estados Unidos. El Krampus America Tour. Está de vivo el Krampus. Me parece que el Krampus se pasó al lado de los consumidores, está facturando, no sé. Sí, hay Krampus videos, eventos, galerías. Tenemos ahí. Tenés Krampus a la web, más links te pasan. Krampus Shrug, que creo que son comidas. Hay una imagen del Krampus con una fogata y arriba del fuego un montón de corazones a través, un montón de corazones con caras humanas atravesados por un palo cocinándose. El Krampus arremete contra San Valentín, gente. El Krampus arremete contra lo que le pongas enfrente. Yo creo que arremete contra todo. Sí, el Krampus está roqueando. Roquea, el Krampus roquea. Y bueno, sobre todo, tipo, tiene ahí como sus fanáticos, digamos. Yo me hice un fanático del Krampus. Yo te hiciste un favor. Ya está, me compro el Krampus. Hay Krampus YouTube Channel también, acabo de ver acá. Sí, sí. Esta Navidad voy a entregarle a mis seres queridos tarjetas del Krampus. Me parece que es una buena idea entregar tarjetas del Krampus. Es original, por lo menos. Yo que sé, le mandás un año, ¿no? Acá estoy viendo. Krampus es una banda. Es una banda también. Era obvio que alguien iba a tomar el nombre Krampus. Tiene un Triskel Celta también, el símbolo. O sea. Pero. Ahora que escuchaba. Claro, ¿no? Atanasia Geographic tiene una cosa de que es el Krampus. No, pero acá, tipo, están explicando la tradición. Ahí en el festejo, sí. Sí, sí. Están explicando la tradición en sí. Bueno. Simplemente dejarles esta inusual tradición navideña. Uh-huh. Espero que a los que les gusta reciban una tarjeta del Krampus. A los que no les gusta, ojalá que no la reciban. Porque se viene el Krampus. Para el año que viene se viene el Krampus. Y bueno, simplemente... Vamos a ver el fin de año. No. ¿Cuáles son sus resoluciones para el año que viene? Hablando de ¿qué pregunta, Jorge? ¿Qué pregunta? Pero bueno, ¿cuáles son tus resoluciones para el año? Empieza el... El que tiro así. Dale. Tus resoluciones para el año que viene. Mis resoluciones para el año que viene. Quiero. Ser rey. No, quiero mejorar lo que yo siento que estoy así bajoneramente. Está bien. ¿Eh? Hay varias cuestiones profesionales de mi vida que andan ahí. Es una posición al futuro. Miti, quiero meter huevo, ¿no? Mi resolución del año es que no pisarme las bolas, como vengo haciendo este año. Uh-huh. Yo, el año que viene, aprender alpinismo y violín. Tomaste la salida del cobarde. Yo me la jugué a decir que soy un mediocre y el año que viene apuesto a más. No, yo soy mediocre, pero yo quiero aprender alpinismo y violín. Ah, bueno, son dos deseos de cada uno. ¿En tu caso? En mi caso sí, o sea, viene por ahí, o sea, mejorar, meter más huevo. A ver si podemos también mejorar esta, ¿no? El crecimiento personal. Este proyecto. El crecimiento personal viene con esto, los años. Esto que le estamos ofreciendo todos los viernes. Pero bueno. Desde pueden acá, dejarnos también sus ver, sí, fin de año por el muro. Pero más que nada también, obviamente, agradecer a todos los fieles escuchas. Más allá de nuestros amigos que nos que bancan dijiste, desde dijiste que... Dijiste 6 años y me cayó así como el hacha de tiempo. Fue tipo... Sí, sí, vos 6, seis, yo 5. 6 años. Jorge también, 5, 4, pero tipo... 2, pero no estuviste cerca. El tiempo, viste, bueno, pero a lo que voy es... también agradecer a todos los invitados que tuvimos este año, Roberto Santulo, hasta Claudia Córdoba, a Cristian Duche. El Duche. A toda la gente que nos brindó una entrevista. Sí, a la gente también, a la gente de Curoneco también que vino y nos hizo el aguante en un montón de programas. Voluntariosamente. A Norbit, que nos ayudó mucho. Norbit, nuestra compañera en producción, que la verdad que me ayudó abundante este año, fue de gran ayuda. A Diego, que nos ha controlado. Diego que nos viene soportando nuestros cachivaches. Diego que podría estar en la casa tomando cerveza. Cuando Mortal Kombat. Acá, haciendo el Animality. Diego que podría estar convirtiéndose en su animal fosforescente de preferencia. Y eligió venir acá. Bueno, agradecer a la radio que nos sigue soportando, obviamente. Nos da este espacio. Y todo lo que nos da. A toda la parte ejecutiva de la radio. Y bueno, también agradecer a este grupo maravilloso de conductores que tenemos en este programa, agradecerle a Jorge. Nos agradecemos a nosotros mismos. Agradecerle a Juan. Que nos agradece. Agradecerle a Nico que nos agradece. Agradecerle a Nico que nos agradece y que estuvo un poco solo este año, pobre. No lloro. Pero, simplemente desearles buen comienzo de año, felicidades, todo lo que quieran. Una feliz Krampus Fest. Feliz Krampus Fest. Ya está, el año que viene hacemos el Krampus Fest. Krampus Fest. Feliz Krampus Fest y un buen fin de año y comienzo de año nuevo. Y bueno, y si las cosas se alinean y las paradojas del tiempo nos permiten, el año que viene volveremos con otro año de Universo Alternativo. Y bueno, dejamos el lugar. Ahí va. Volveremos. Esperemos que sí, porque el 7 es un buen número. Nos regeneraremos. Exactamente. Es hora de una regeneración. El 7 es un número potente, sí. O si no, hacemos la gran community. 6 temporadas y una película. Exacto. Bueno, ahí va. 6 temporadas y una película. Six Season in a Movie. Pero bueno, tiempo de regenerarse. Esperemos que el año que viene nos volvamos a encontrar. Y hasta la próxima. Hasta chau. La próxima. I don't want to go. Eyes, two nose, and I've had worse. Chin, blind, hair. I'm a girl. No. No. I'm not a girl. No. I'm still not ginger. I'm something else. I'm something important. I'm crashing. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.